Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Consejo de la Facultad de Psicología, convocado para el día 3 de diciembre de 2013, con motivo de la finalización de la primera cohorte de residentes de la Facultad de Psicología en convenio con ACE, y la celebración de la finalización de una nueva cohorte de practicantes en el marco del mismo convenio. Están presentes, en primer lugar, para mencionar, practicantes y residentes, en algunos casos compañeras y compañeros de generaciones anteriores y de esta. Están presentes autoridades de ACE, menciono a la licenciada Gabriela Novoa, al coordinador institucional para el convenio por ACE, Juan Trillo, licenciado Juan Trillo, y a la doctora Alicia Sosa. Vamos a proceder, bueno, discúlpenme, amigas, familiares, amigos, vamos a proceder a una instancia inicialmente formal, por decirlo de alguna manera, en el cual primero Secretaría nos va a indicar las licencias solicitadas, instalamos la sesión del Consejo, luego pasaremos a escuchar consideraciones de salutación por parte de representantes de los órdenes y el decano, y luego continuaremos con la actividad. Le damos la palabra a Secretaría. Licencias pedidas y Razábal, de León, Kachinowski, Chávez, Torres, Echeverre, Baubeta y Rivero. Aprobamos las licencias solicitadas. Vamos ahora a escuchar algunas consideraciones por parte de representaciones de los órdenes y el decano. Les ofrezco la palabra.